Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. El pasado sábado 13 de septiembre, en la comunidad de La Pajosa, departamento Jiménez, Santiago del Estero, trabajadores esenciales de la soja fumigaron la casa de Américo Escobar. Bueno, hoy se levantamos como todos los días, pusimos a tomar mate y bueno, eso de las 9 de la mañana, a empezar a hacer las tareas, digamos, lo cotidiano. Y bueno, yo me fui a la huerta. Y cuando me estaba yendo a la huerta, viene el avión y pasa por sobre la casa. Y de ahí, bueno, empezamos lo cotidiano, sacarle fotos, me voy a la huerta. Seguía volando por sobre la huerta y caían gotas de veneno y seguía fumigando y siguió fumigando. Y bueno, padre, es lo cotidiano cuando llega esta época, digamos, en tiempo de siembra, las cosas siempre se hacen así y bueno, hay que denunciar y hay que lucharle al tema porque esto no da tregua. Le preguntamos también a Américo sobre los responsables de este hecho. Bueno, la finca es de los Aluces. Está en límite entre Santiago y Tucumán, digamos, con el departamento Cruz Alta, que es, corre hasta el límite de Blanco Pozo, digamos. Y el encargado es Rubén Bermúdez. No lo conoce nadie a los dueños. El encargado, bueno, el único que lo conocemos es Rubén Bermúdez. Y de ahí ustedes nunca se lo ha visto a los dueños. Y así se tiran el palito y uno nunca llega a reclamarle al dueño porque el dueño nunca está. Le pedimos a Américo que nos cuente sobre su vida cotidiana y su familia y cómo esta actividad de los ojeros dañan su producción. Y bueno, acá tenemos plantas de mora, tenemos repollo, tenemos las plantas de manzana, ya grandes, más de 1,20 m. Tenemos plantitas chicas de manzana, como más o menos entre 45 plantitas, que hizo salir mi mami. Y de ahí tenemos plantas de durazno, que están 1,20 m más o menos. Y de ahí lechuga, repollo, acelga, zanahoria, de todo, padre, de todo. Pollo, gallina, de todo. Bien. Lo que hay en el campo, digamos, y las moras que están en brote, todo, ahora es todo, va a ser dañado y bueno. Y de ahí tenemos alfa, planta de pera, y bueno, todo, digámoslo. Y por último le pedimos a Américo una reflexión final y un mensaje a todas las comunidades campesinas. Una vida digna, tanto con los abuelos que teníamos antes, que nos han enseñado a trabajar la tierra y a ser gente libre, porque hoy no somos libres de sembrar todo lo que nosotros queremos. Y bueno, muchas gracias a usted y que siempre Dios lo proteja para que tengamos más fuerza para seguir luchando en esta situación que estamos. Informó para Farco FM La Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero.